Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, gente de Pilar. Estás escuchando Crisálida en esta tarde espléndida, que por supuesto salió el sol. Claro, cada vez que llegamos sale el sol. El martes pasado creo que no, igual. Bro. No, bueno. Porque yo no vine, chicas. Ahí está la clave. Ahí estaba, claro. Ese era el problema. Yo sabía que algo pasaba. Yo tipo la tarde dije, no, voy a ir para que salga el sol. Gracias. Te agradecemos. Pobre todo Pilar agradecido. Pilar. Todo Pilar agradecido. Dijo, menos mal que esta chica vino. No, con la nube de vuelta. Es un placer traerles el sol todos. Gracias, muy amable. Qué humildad, qué humildad. Yo pensé en la gente que estaba sin tender la ropa, viste, ya con moho por todas partes. Con toda la casa cerrada. Claro. Por favor, no te abastecen el aire ni nada. Creo que hoy ya. El sol le sacó una sonrisa a mucha gente. Sí, ya parece. Como que después de un rato largo de sol, como que te sentís extraño. Sí. O sea, como que ya parecemos topos porque no podés mirar el sol. Claro, como que te falta. Te duelen los ojos. Te falta el agua, algo raro sucede. Y vos decís, pero tan fuerte tiene que salir, que salga un poco más suave. Ah, pero nada, les convence, que salga fuerte, porque yo tengo todo lo que es el parque general alrededor de mi casa. He hecho una piletita. Que salga fuerte, que haga 30 grados de una, sé que todo, que vuelva a llover si quiere. Igual no hay buenas novedades. No, tal cual. Por eso nuestra consigna es, ¿por qué llueve tanto? ¿Por qué llueve? Si alguien sabe. Claro. Alguien debe saber, debe estar informado de esto, de por qué llueve tanto. Sí. Hay unos mensajes en el Facebook muy buenos que me han sacado una sonrisa. ¿En serio? ¿Sabían? Sí. Según ellos creen que es quizás por eso. Está muy bueno sus pensamientos. Mira. Capaz que algún científico tendría que leer esto como para deducir la conclusión de por qué es que está lloviendo de esta manera. Pero qué increíble, ¿no? Qué manera de caer agua. Lo bueno es que uno se puso al día con las películas, con el marido, con la comida. Con todo. La comida estaba al día, allá arriba. Sí, a full, ¿sabes cómo vemos? Las recetas, ¿qué todo. Podés hacer? Sacó todo de allá del archivo. ¿Vos qué haces los días de lluvia, Clau? ¿Yo? No, miro películas o me pongo divertidísima con mis libros, con algunas cosas. Yo siempre encuentro algún motivo, alguna cosa para hacer. Bueno, este fin de semana estamos con el preparativo para el aniversario de la escuela, también estuve haciendo muchas de esas cosas. Ah, mira. Porque tenemos que imprimir un montón de fotos, que estuvimos trabajo a full. Sí, trabajando un poco. Y dormimos mucho también. Como que te da para dormir. Te da más para dormir. Sí. La nube te da sueño. Sí. El sol como que te despabila. Todo, pero tal cual, ¿sabes? Por eso. Nos hemos puesto el día con todo. Bueno, pero ya está. Ya como que demasiado puesto al día, sí, así que ahora ya es tiempo que de cortar que este clima. Salga el sol. Apurado porque llegue la primavera. Sí, pero chicas, igual hasta el sábado tenemos lluviecita. Sí, bueno. Así que gente de Pilar, contemple el hermoso sol que hay esta tarde y vaya tranquilo a dormir porque mañana amanece con la nube. Otra vez. De todas formas, vamos a escuchar algo de música para matizar esta tarde tan espléndida de sol. Así. Madness, the sun on the rain. Buenísimo. Right, I could almost drown. everything is on my side, the sun and the rain. Walk with me, fill my heart again. I hear the rain falling in my ears, washing away the weariness like tears. I can feel my troubles running down, disappearing to the silent sound. I feel the rain falling on my face. I can say there is no better place than standing up in the falling down. In so much rain I could almost drown. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisalis. Encontrarnos en Facebook. Las chicas Crisalis. Hemos vuelto. Para que no nos extrañes, no te aburras, nada de esas cosas. Queremos avisarte que nuestro Facebook son Las Chicas Crisálidas. Si vos querés acotar algo con respecto a que por qué ha llovido tanto, por qué va a seguir lloviendo, decís, yo tengo la respuesta real. Entonces, exacto, entras a Las Chicas Crisálidas y nos dejas el mensaje. Sí. Vos sabés que yo la otra vez fui a un supermercado, ¿no? Y había un grillo, ¿no? Adentro del supermercado. Entonces la señora de seguridad lo saca pero a empujones al grillito. Pobre. Y dice, no lo voy a pisar, lo dijo en voz así, en voz alta para todos, porque dice que la abuela decía que si pisaba el grillito llovía. Mira, y estaba cansada la entonces señora. Capaz que tantos grillos, entonces. ¿Quién habrá pisado están todos los grillos pisados de Pilar, pobrecito. Por eso ha llovido, sí, imagínate. Es la primera vez igual que escucho de esto. Nunca he escuchado. Viste que hay dicho de la lluvia, ¿no? Sí, pero sí, este pero es uno. Este es nuevo para mí, sí. Sí, sí. Bueno, escríbanlo, sí, sí. Gente. Animalitos que no he conocido nunca, que nunca he visto, también me han nombrado, pero bueno, esto es nuevo. Tenemos los tips de esta semana. Mucho tiempo sin tips. Sí. Mucho tiempo. Los esperados tips de la semana. Como que gente lo pide. Sí, sí, dice, ¿ahora qué hago esta semana? Sí, sí, es más, la gente dice que si no está en los tips, no escucha, ¿viste? Entonces, bueno. Hola, así que me gustó mucho la frase, mucho tiempo sin tip. Sí. Como una cosa sin muy tip. Bueno, sin tip, como una cosa muy romántica. No, sin tip. Claro. Sin tip. Como para que la gente entienda. Sin tips. Ahí está. Exacto. Sí. Ahí se escucha. No te escuchaba, Rodolfo. No, me estaban escuchando. No, te escuchaba como le. Justo dije una cosa muy linda. Y se lo perdieron. Sí, la verdad. Pero bueno, vamos a otra cosa linda. A los tips de la semana. Y como estuvieron hablando de la lluvia y que va a seguir lloviendo, sí, informamos. Ay, qué lindo. Qué feo, pero bueno. No hace falta darle esa noticia a la gente, que la gente quiere escuchar porque algo de alegría. Porque le gusta la lluvia. Sí, a mí pero no me un mes. Gusta la lluvia. No. Un mes no. Ya sí, a mí ya me pone mal. Me siento blanda ya. Me siento floja de tanta agua. Cosa rara, bueno, me quedé pensando en lo blando. En lo blando que queda uno. Cosa muy rara. Me pone nervioso porque si estás parado. Me siento. Sí. Porque me emociono y hablando bueno, de la lluvia. Bueno, parate entonces. No, ahora sí. Vení más cerca, Rodolfo, estás muy lejos. La lluvia la deja así, inquieta. Por Dios, ella la familia, sentate, por favor. Para, sentate. No, ahora arrímate más. No. Agarrá bien el micrófono. Mabel, no te teníamos así. ¿Yo? No. Así la pone la lluvia. La lluvia. La pone muy blanda. Me pone blanda. O muy dura. Sí. Bueno, hoy voy a dar el consejo en estado de lluvia, qué hacer para no quedar tan blando y no enfermarse. ¿Viste? Muy bien, enfermarse. Yo necesito ese consejo para mí. El primer tip, hay que procurar consigo llevar un paraguas. Esto parece muy obvio, pero hay gente que sale sin paraguas. Sí, sale sin paraguas, pues, me la banco por la moda. Y hay no unos sé paraguas muy chiquitos ahora que eso, visto, para que sean chiquitos, porque yo los grandes los dejo en todos lados. No, pero los metes en la cartera, sí, en un bolso, cualquier esos parte. Chiquitos guarda con el viento, porque viene el primer viento si te dejo sin paraguas. Bueno, pero por... es para una emergencia. Si hay un tornado, no te vas a ver. La emergencia se terminó. Si hay un tornado, no te vas a ver. Perdón, Rodolfo. Perdón. No, está bien, sí. No. Mira, podemos hacer un programa del paraguas. Solamente. Así que te pedimos. Si vos tirábamos un tema y nosotros hablábamos. Claro, sí. Ay, a mí me gustan los paraguas con florcitas. Yeah. No me gusta. Ay, sí. Todo lo que se puede combinar con las zapatas. Hacemos una hora de paraguas. Mirá. Cuando uno va a comprar. Esto me importa mucho. A ver. La mirada de la mujer. Cuando uno va a comprar un paraguas, piensa en la ropa, cómo va a combinar. Obvio. O dice, no, me llevo este, el negro que combina con todo. No me voy a bueno, negro sí, pero si es verde el oro, capaz sí, que no. Sí, no, yo la otra vez mi sobrina me prestó su paraguas rosa, parecía Penélope. Claro, hay cosas que ya, viste, no dan con el target. No. Que uno claro, tiene. No, no, yo ya podés. Me sentía rin como claro, un paraguita rosa. La gente rosa. Toda te mira, viste, si esta chica no tuvo infancia. No. ¿El paraguas con el ojito de sapo? No. No, ese no. Con orejita tampoco. ¿Rinde regalar un paraguas a una otra sí, persona? Sí. ¿O es como un objeto así? Bueno, gracias. En esta época sí. Claro, te agradece. Paraguas y bota de lluvia te van a agradecer si la regalás. Bueno, si no tiene paraguas puede llevar un impermeable. Sí. Si no quería llevar paraguas, menos creo que va a una persona no. Ponerse un impermeable. Porque la gente está muy... Y aparte es incomodísimo. Un pelotito, ni... un pelotito, que quedan lindos los pelotitos. Sí, pero... No, sí. No, me parece que no queda muy lindo. Uno lindo, no te digo, un pelotito es un feo. Ese nylon feo. No, esos no. Pero bueno, uno son rosas, violeta, esos no. Uno tiene que evitar mojarse. Bueno, hay que usar también, el segundo tip, zapatos cerrados. No, sí, jodime sí. Que para la lluvia en zapato cerrado. No abierto, por favor, no abra sus zapatos. De ser posible que sean impermeables. Sí, sí. Tipo bota. Quizá por la naturaleza del trabajo de cada uno, uno no puede usar bota, pero hay que procurar que el calzado no le entre agua. Pero ahora están las botas floreaditas. Le van a quedar, Rodolfo, espectacular. Pero no, a veces no combina. No, pero hay combinables. Mira, yo vi unas negras todo. Ahora que parece que son tipo botas de sí. Montar, negras que parecen botas de vestir. Impecables, sí, es hermosas. ¿Cómo botas de montar? Y así estas que son así altitas, largas. ¿Viste? Altas. Pero se negras. Se llaman así botas de montar. Botas de montar se llaman. No claro. Significa que andas a caballo. Claro, no. ¿Y el caballo? ¿Dónde no, lo dejas? No lo usás el caballo, no. Ah. Es la bota, no. Aparte con la lluvia que va a andar a caballo. Claro, ahí es, te vas en el bote. Te imaginas, ahí viene la crisaya, en caballito venimos. Con la bota de lluvia y el paraguas. Pero una bota. No. Ya empezaron a imaginarse cosas. Pero una bota divina, chicas, eso sí. Re top. Combinadas, por lo menos. El tercer tip, y esto muy importante para, sobre todo las mujeres, si por tu trabajo o por la escuela tienes que salir temprano por las mañanas, evita salir con el cabello mojado. Igual tampoco con planchita, porque si te moja, fuiste. ¿Qué es la planchita? ¿Qué hacemos con la planchita? Porque yo, por ejemplo, siempre ahora tengo la precaución. Gorrito, claro, capucha full. Que me proteja, porque si me agarra el agua con esto, la rueda. Y ahí vos te cubrís y las puntas quedan para afuera, entonces te no, quedan. Las escondo. No, todo, escondo todo, ¿no sabes? Nah. No. Y, bueno... Yo me sorprendo con estamos cosa tirando los tips. La gente escucha detalles de nuestra vida que no sé si le interesa. No, realmente no, pero ¿vos qué sabés? ¿Vos sabés cómo la gente aprende en este programa, Rodolfo? Cantidad. Yo me sorprendo. Si aprenden en este programa. ¿Qué hago con la planchita? Y una sugerencia, salga capuchado. Sí, encapuchado. Bueno, se recomienda para no salir con el pelo mojado, ajá, usar la secadora de pelo. Mirá, no. Sabes que me sorprende. Te digo que los tips hoy viniste súper ingenioso. Muy bien, Rodolfo, muy bien. No, pero es que la gente a veces rápido hay sale y no usa. Ay, ¿cómo seco el pelo? No sabe. Ay. Secadora. Una secadora. Claro. Mira vos, impresionante. Auspicia sí. Este. Secadora de perro. Chito. Bien. El cuarto tip. Esto parece muy. Bueno, esto ya lo sé. Hay gente capaz que se olvida. Sí, capaz que no lo sabe. También. Hay que evitar exponerse a corrientes de aire o a la brisa que se produce debido a la lluvia. Y si tenés que salir... No, vos tenés que refugiarte. Claro. En vos mismo. En el ser interior que hay dentro interior. De vos. No importa si igual te mojas todo. Igual te mojas. No importa, pero estás refugiado. Si yo no estoy, yo estoy refugiada en mí. Claro. No, el viento no llueve. No me ay, agarro, qué lindo no me sol. ¿A que no me mojo? No me mojo porque estoy en mi interior. Claro. Estás en tu propio interior. Claro. Estás refugiado. Buscando respuestas. Claro. Vino filosófico. Sí. Impresionante. El quinto tip, y ya con esto cierro porque no, esto sí, es sí, muy fuerte. Que es muy fuerte. Profundo, profundo. Todos. Es muy profundo. Estoy prepárense llorando. Que mañana llueve. Todo esto para decir eso. Entonces uno ya tiene que preparar claro, el paraguas. La secadora, el paraguas, la moto, el piloto. Cerrado. El piloto, por favor. Caballito. Yo creo que deberían dar tips cómo usar un paraguas. También. La gente no sabe caminar con el paraguas. Bueno, le apunta al ojo, no sé por qué. del que viene. Ah, sí. Pero ahora hay unos que vienen sin la puntita. Con botoncito arriba. Sí. Porque ya se avivaron. Después de varios ojos que perdieron, ¿viste? Ya. Si te fue inevitable mojarte, o sea, te mojaste. Sí, sí. O si, bueno, la lluvia te tomó por sorpresa. ¡Oh! Me mojé. Hay que tratar de llegar lo más pronto posible a casa. ¿Y si vas al trabajo? La pregunta de todo el mundo. Si corres, ¿te caen menos gotas no, encima? No, no, no. Eso es una cosa absurda. Si usted corre, recibe... ¿Te mojas más? No, recibe lo mismo, la misma cantidad de agua... Que si vas caminando. Bueno, pero la gente le da la sensación de que no se está mojando tanto. No, no, pero lo que tiene que hacer es correr a su casa. Bueno, no correr porque se puede caer. Está todo patinoso. O nadar en algunos casos, ¿no? Sí. Rivadavia al fondo agarrar. Bueno, pero la pregunta es, Mabel, si vos vas a tu trabajo y si está lloviendo te llevas una mochilita con ropa y te cambias en claro, el trabajo. Claro, debería haber una ducha, porque la recomendación es, te mojaste, tenés que darte una ducha, bañarte. Y así uno reduce el riesgo de resfrío. Mirá, ¿sabían eso? No. Te sacas el frío. Claro. Uno se debe bañar. Mirá vos. Porque hay gente que no se quiere bañar. Claro, ese es el tema. La gente que no le gusta mucho bañarse. No, porque dice, ya me bañé, si ya me mojé. Dice. No, no, error. Ay, no, por asco. Por favor, bañese. Si quedas con ese olor a perro húmedo. A perro mojado es horrible. ¿Pero cómo va a quedar con el olor a perro húmedo si es una persona? Pero largá ese olor a perro mojado. Si no te bañaste. No, sí, pero aún. Si te mojas ese olor a perro húmedo que hay qué en horror. Este... ¡Qué horror! Es horrible. ¿Pero eso qué? ¿Eso te queda a vos, grave, ese olor? Sí, a todo el mundo le queda. Subís al colectivo y sentís un olor a perro mojado y no hay perro ahí arriba. Hay gente. Pero es así. En esta época todo el mundo tiene ese olor a perro húmedo. A ver, alguna persona que por ahí no pudo, no tuvo tiempo, no se lavó el pelo dos días, se mojó. Bueno, Dios mío. Yo te decía, si te haces la planchita, no te vas a lavar el pelo todos los días. No. Bueno. Pero no me agarro el olor a perro. Eras vos, Mabel. La confesión de Mabel. Bueno, yo me hago la planchita, no necesito bañarme. No, bañarme. ¿Me aguanta? Sí, bañarme sí, pero el pelo no me lo voy a lavar todos los días con la perrita. No, todos los días no, perrita de ducha. Se te arruina. Claro, gorrita de ducha. Gracias. Bueno, ya sé que bueno, cuando llueve me tengo que alejar de ciertas personas. Porque no se lava el pelo todos los días. Para no decirme a... tenés olor a perro. Qué olorcito a perrito. No, qué feo. Bueno, pero vamos a sacar esta imagen fea. Sí, no, muy desagradable. Del aire. Vamos con otra imagen más linda. Una imagen paradisiaca. Por eso vamos a escuchar un tema de Coldplay. Se llama Paradise. Escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Porque poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos y de lo que entendemos. A veces no pensamos que tenemos un Dios que es poderoso para hacer mucho más de lo que le podemos pedir. Pensamos que Él es quizás escaso o que simplemente está a la espera como para retribuirnos algo malo que hicimos, pero Él es poderoso para hacer mucho más. Así que si en esta tarde necesitas que Él haga algo especial en tu vida, anímate a pedírselo, porque Él es poderoso para hacerlo. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Aquí estamos con los mensajes de esta tarde. A ver qué pasó con esto de por qué llueve tanto. Mucha gente se comunicó con nosotros. Por ejemplo, Ernesto Saldaña dice: es la naturaleza que es sabia. Si llovió mucho es porque le hacía falta. No es otra cosa más que eso, dice. Llegamos al 2012 años y no hay de qué temer. Solo que es sabia, pero no es inteligente. Ah, mira. Dice. Después nos decía Micaela Jiménez, dice que nos portamos mal con este planeta y que solo nos devuelve algo de tanto lo que causamos efecto. Hay mucho ahí que están pensando ahí. En el planeta. Sí. Fernando Raúl Arce, ¿será porque me estoy portando meramente bien o porque me bañé? Ja, ja, ja. Claro, que no se baña. Ese mensaje me causó gracia. Sí, que no se bañe tanto. La idea que lo por llevó favor a pensar de la lluvia, ¿no? Así que bueno, y después también volví a escribir y dice, ¿será que es la única vez en mi vida que estoy haciendo las cosas bien? Mira. No sé la lluvia qué dirá, jajaja. Se ve que quiere que se entere a alguien que está haciendo las cosas bien. Entérense, que lo publica, lo publica. Claro, alguien, claro, por favor, que necesita escuchar. Si esto, alguien no se dio cuenta, el muchacho está haciendo las cosas. O está intentando. Y se bañó. Todo eso es muy importante. Quizás para él es mucho. Y sí. Tal cual. Así que bueno, después no, creo que no hay más mensajitos. No. Buenísimo, bueno, gente. La verdad que si alguno tiene una reflexión sobre esto. Sí. O un dato importante, porque quizás... Yo la verdad que no recuerdo otras épocas. Según dicen, hacía 10 años que no llovía tanto tiempo. Tantos días continuados. Sí. De principio igual le habían dicho que más o menos el 24 o 26 de agosto recién terminaría esta lluvia. Así que para esta semanita, bueno, gente, gente aguante, la vamos a aguantar. Si aguanten, aguantamos 25 días, sí, 3 días más no nos va a hacer nada. No nos va así a que aguanten 3 días más y ya en 3 días ya solucionamos el problema de la lluvia. Tal cual. Pero mientras, gente, para estos días de lluvia, yo te voy a dar algo riquísimo para cocinar. Buenísimo. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien. Vieron que nosotras somos muy sencillas, muy rápidas. Yo te voy a dar así como algo rapidito para que hagas cuando te cae gente. Ah, buenísimo. O cuando a la mañana decís, ¿qué le puedo dar? ¿Escuchaste mis recetas del otro martes? Sí, muy bien, Mabe. ¿Viste? La sugerencia de los tacos así para... No. La verdad, me sorprendieron. Yo me mato haciendo las tortillas de los tacos, ella va y las come. Obvio, eso es ser práctica. No, está yo bien. Le dije a la gente, se puede hacer, pero... Sí. No sé. Cómprenla. Ponele que hay alguien que no se le ocurre y bueno, ya está. Bueno, yo en esta vez voy a hacer así como Mabel. Me voy hasta el supermercado y compro los bizcochuelos que compra Mabel. Pero no los que vos que ya compras con las planchitas, sino que viste que está el redondito. El que viene completo. El completito. Entonces vos vas a necesitar un bizcochuelo de estos, un pote de crema de los más chicos. Vas a necesitar arriba lo que quieras, chocolate, frutilla, rocklet, lo que a vos te guste, unos rulos de chocolate, dulce de leche, lo que sea. Vas a partir este bizcochuelo y vas a hacer dos bases. ¿Por qué? Porque podés hacer una torta riquísima sin tener que ponerla una arriba a la otra, sino que usás, partís las bases, mojás con algo de, no sé, chocolate, un almíbar si tenés hecho, algún jugo, lo que sea, para que quede un poco más rico. Y ponés dulce de leche en la base, batís la crema. La tenés que batir no con mucho azúcar, porque si la batís con mucho azúcar como que queda, dependiendo de cómo le gusta. A mí no me gusta ponerle que en el potecito, pesada. 4 cucharadas de azúcar. Lo batís bien firme y ponés sobre esta mitad del bizcochuelo. Sobre esta crema, ni siquiera pico necesitas. Con la misma cuchara lo vas como decorando así rústicamente y ponés las frutillas. Frutillas o rocklet. O rocklet y frutilla. Claro, depende del gusto, depende del gusto que consume. Y sí, te sale una torta exquisita, económica, porque hoy día una torta comprada sale muy caro. Entonces esto te sirve como una torta y la verdad que a la gente les encanta. Y con la otra base puedes hacer, en vez de con crema, podés comprar esta mousse que también se compra en el supermercado. Le agregás un poquito de leche, lo batís y tenés dos tortas diferentes y riquísima para compartir. Buenísimo. No me digas, facilísimo. Mira, fácil y rápido, y podés tener dos variedades de torta. Tal cual, así que si querés regalarle a alguien que cumple año o a alguien simplemente para agradecerle lo buena persona que es, lo podés hacer en un toquecito. Bueno. Mientras tanto, chicas, vamos a escuchar a Miriam Bloisen, Respuesta de Amor. Veo en tus ojos la respuesta a mi pregunta, callando la tristeza de mi corazón. Siento que no hay tiempo cuando estoy en tu regazo, y otra vez tu abrazo de perdón viene a mí como un río otra vez que me abraza. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Aquí hemos vuelto para que no nos extrañes. Después y con Claudia, hablar. Con mucha información para esta semana. Sí, les vamos a contar a nuestros oyentes que la otra vez vino María Fernanda Hipata, que estuvo con nosotros contando que había estos seminarios de marketing y publicidad y que bueno, que ya no había más lugar. Ahora nos mandó la información de que hay una nueva fecha, que será el miércoles 29 de agosto a las 18 horas en Pilar Point. Y bueno, dice que recuerden de inscribirse enviando los datos a info@pilardeferia.com.ar. Se entregarán certificados de asistencia. Buenísimo, eso porque justo habíamos dicho que no había ya lugar, pero se abrió una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, bueno, aquí la tienen ya. Entonces el 29 de agosto, 18 horas, envíen los datos de ustedes, inscríbanse en info@pilardeferia.com.ar. Muy bien, y les queremos contar algo para que tengan en cuenta. Siempre estamos hablando de los talleres que hacemos los sábados, que hay, bueno, teatro, canto, coreografía, instrumentos, de lo que vos quieras. Y este sábado a las 19:30 es la presentación de los talleres. O sea, todos aquellos que participaron de los talleres van a estar presentando, claro, lo que aprendieron. Claro, bueno, o sea que hay gente que estuvo tomando durante todos estos meses violín y va a hacer una presentación, guitarra, uh-huh, lo mismo, teclado, bajo, batería. O sea que va a ser una oportunidad para que quizás vos decís, bueno, la verdad que, ¿será que se puede aprender tan rápido? Claro. Sí, se puede aprender rápido. No vas a hacer un Excel, no sé, algo excéntrico, pero lo básico puedes aprenderlo y quizás si te interesa para poder venir, ver y la próxima, claro, etapa más. Anotarte. Exacto. ¿No? Así que bueno, para tener en cuenta y vamos a estar dándole al final del programa. Hay chicos grandes de todas las edades, ¿no es cierto? Todas las edades, sí. Tenemos niños de 8 años que están aprendiendo violín y señoras de 40 años. Entonces, no hay problema por la edad. Lo importante de esto es la voluntad y la predisposición a aprender. Y el deseo de aprender. Exacto. Tal cual. Así que bueno, eso, ese dato para que tengan en cuenta para este sábado, para que poder venir y escuchar todo lo que han aprendido. Exactamente, buenísimo. Y ahora entonces nos vamos a un ¿sabías qué? Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Secreto? ¿Sabías qué? Bueno, les cuento, hoy estoy muy indignada con este ¿sabías qué? Y les voy a contar por qué. Porque dice que entre los hombres y las mujeres nos separan 50 calorías de diferencia. ¿Más los hombres que las mujeres? No. Qué feo. ¿Más los hombres que las mujeres, Claudia? Por eso me indigna. ¿Cómo nos separan? ¿Nosotros tenemos más calorías que ellos? No, quiere decir que ante la misma actividad, el hombre quema 50 calorías más que las mujeres. Es una... No vale. Eso es un mentira, horror. Claudia, no le creas a ese ¿sabías qué? Nos difaman. Es feo. No. Dicen que... haciendo, o sea, iguales condiciones de gasto energético, dice que en la práctica solo se trata, por ejemplo, sería como si comiéramos una galletita de más por cada 24 horas. Las mujeres. Es mucho. Pero es mucho una galletita. Exageración. Por ejemplo, dice, sentados en una oficina, ¿no? A ver. Hablando por teléfono, con la computadora, haciendo la misma actividad. La mujer quema... En una vida sedentaria, 1.600 calorías. El hombre quema 2.200 calorías. Ah, no puede ser esto. Qué bárbaro, Mabel. Era eso. Era eso. Era que nosotros no entendíamos qué pasaba. Que no comes nada, no comes nada y engordás. Es esto. Que eso ante la misma actividad, no vale. Esta es cuestión de genética. Es una injusticia. Sí, totalmente. Y por eso las mujeres después tenemos que siempre estar... Bueno, igual no es mi caso, pero tenemos que estar privándonos de un montón de cosas. Vamos a ser sinceros. No me privo de nada. Exacto. Tampoco. Pero bueno. Hay muchas mujeres que sí se privan y hay por eso gente que se priva. Para las pobres que se están privando, que andan con la manzanita del yogur todo el día. Claro, y haciendo la misma actividad. Y esto, mamita, come tranquila. Y sí, ¿qué vas a hacer si ya genéticamente no podemos hacer nada? Por 50 calorías te vas a morir de hambre. Te vas a martiriar, no sufras más. Sí, no. Hay que cambiar la moda definitivamente. Después les cuento otra. Voy a usar una carpa arriba de piloto. Viene de moda en el verano. No estaría mal. Después otra cosa les cuento, chicas, que las arrugas en la cara. Hoy estoy con la estética, Claudia, full. Pero hoy viniste mala. No me digas, mirá, porque el otro día me saqué una foto. Por favor, le dije a mi hijo, hacele el Photoshop a esa foto. No puedo salir. Toda la frente se me veía. No, imposible. No sé qué fue. Era mala para la cámara. Era la luz. La luz. Mucha, entre la luz y la sombra se te hizo rubita en la frente. Sí, engañosa. Engañosa la cámara. No, pero les cuento que la ciencia ha podido demostrar que lo que siempre se viene diciendo, el tema de los fumadores y no fumadores, dice que cuando se comparan a los no fumadores con gente que fuma, que hay una diferencia notable, ya sean ambos sexos, esto ya no tiene nada eso, que ver con los sexos. Y ¿no? Es verdad eso. Por encima de los 30 años de edad, dice que se va generando, se multiplican las arrugas en la gente fumadora. Es verdad esto. Porque vos ves la piel de gente joven que fuma y de gente joven ¿viste? O mayor que no fuma, y la verdad que la diferencia es abismal, ¿no? Dice que, bueno, más allá de que el sol también tiene sus efectos y demás, pero dice que es más, el cigarrillo genera un mayor envejecimiento que aún que el sol, que mucha exposición al sol. Así que imagínense si es grave lo del sol hoy en día. Lo que pasa es que dice que esto del humo, estás constantemente, te estás llenando de humo. Te envuelve. Bueno, la otra vez, en uno de los sabías que, ¿se acuerdan que les dije que el humo del cigarrillo también produce sordera? O sea que... Cada vez se está descubriendo, no es nada nuevo, ¿no? Que el cigarrillo causa sus malos efectos en el cuerpo, pero cada vez se está descubriendo qué efectos malos, ¿no? Ahora la gente está tomando un poco de conciencia con esto del cigarrillo. Ya no hay tanta gente que esté fumando. Muchos y están intentando dejar de fumar también. Sí, está bueno eso. Eso está bueno. Qué bueno eso. Así que bueno, y dice que también genera mayor sequedad en la piel, por eso el tema de las arrugas. Así que bueno, por lo menos, en realidad lo ideal es dejen de fumar. Pero si no, buscar una hidratación más profunda con aguas y que, bueno, que puedan mejorar un poco la piel. No, seguro. Y es penoso porque la verdad que a veces vos ves gente muy joven que tiene un aspecto... arruinadísimo. De gente mucho mayor, ¿no? Y simplemente... simplemente por fumar. Por ¿no? fumar, exactamente. Entonces, bueno, la verdad que Es una pena. Sí, no, ni hablar. Así que bueno, una, digamos, como resolución del ¿sabías qué? Dejen de fumar, sí, gente, ya sí. está. Vas a verte más bello, más vas bella. A gastar menos plata, vas a usar menos cremas. Claro, sí. Si no, fortunas en crema. Y vas a vivir más años. Totalmente, también. Eso es sobre todo. Si la gente toma conciencia que el fumar también trae tantas enfermedades, seguro. ¿No? Así y perjudica al de al lado, porque a veces uno no tiene conciencia de que uno se está perjudicando, pero tenés tus hijos o tu familia que está alrededor. Pero aparte también es desagradable de por sí, que vos estás en la parada de colectivo, donde sea, y están fumando. Y el olor. Y ese olor, horrible. Ese humo que te tiren un poco más y en la cara, ¿viste? Sí, es que muchas veces la gente no tiene cuidado también, ¿no? En ese sentido. Respeto al que no fuma. Pero bueno, más allá de eso, si no se respetan a sí mismos y no se cuidan a sí mismos, no vamos a pretender que cuide al resto, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, así fue nuestro ¿sabías qué? Del día de hoy. Te contarán los hinojos de la madrugada, te contarán las pupilas de los manantiales, el cielo azul, la mañana que ordeña los sueños, el cundiamor. Y el reloj de cuerda de los tiempos te contarán, oye. La luna y las estrellas te contarán, los cielos del camino te contarán, que no hay sobre la tierra un corazón que te ame igual que yo. Te contará el suspiro de la mariposa, te contará un concierto lírico de rosas, el viejo mar, el colágeno de los recuerdos y el callejón del aroma tibio de los besos. Te contarán, oye, el sol y las palmeras te contarán, los reyes y los lirios te contarán, siglo, un corazón que te ame igual. Voy a coronarte con cantos de arena y escribiré un poema de contemplación. Voy a resolver la tesis de tu oreja, proclamaré un teorema de este gran amor. Oye, te contarán la luna y las estrellas, te contarán los cielos del camino, te contarán que no hay sobre la tierra un corazón que te ame igual, un corazón que te ame igual, un corazón que te ame igual que yo. Centro Cristiano Pilar Internacional. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros. Grupos de jóvenes. Talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, aquí estamos nuevamente despidiéndonos ya en unos minutos nada más, pero por eso aprovechamos esta oportunidad, lo tenemos acá a Gastón, lo tenemos bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A Leandro, a Daniela, están así, entraron como tropas y todo rápido de repente, pero queremos aprovechar esta oportunidad para hacerte una invitación muy especial. Este sábado tenemos nuestra presentación de los talleres y contanos, Gastón, ¿qué va a pasar? Sí, aprovechamos que estamos como a la mitad de los talleres y para promover un poquito, ¿no?, los talleres. Cada grupo va a exponer algo. Tenemos las chicas de coreografía que van a hacer una presentación, guitarra, bajo, teatro. Y para invitarte que puedas venir y ver lo que hacemos y para que te animes, ¿no?, y te anotes y puedas empezar de vuelta ahora. No empezar de vuelta, sino que te animes y empieces a anotarte en septiembre. Por más que sea a mitad de año, que te enganches hasta el veranito. Seguimos con los talleres. Claro, quizás en el enero, febrero, pero ya puedes tocar la guitarra. Ya podemos, sí, ya puedes. Aunque sea un par de notas, van a salir. Algo va a salir. No, lo bueno de la presentación es que muchos de los que están tomando estos talleres se animaron a esforzarse un poco más, claro, y aprender ciertas canciones. Y hoy ciertas ya están notas, mostrando los. Ya están mostrando lo que aprendieron. Hay chicos que jamás habían tocado un instrumento, hay chicos que tenían muchísima vergüenza a exponer una obra de teatro y logramos a mitad de año. Ya agosto que se animen a exponer las Qué nenas. Lindo. Yo los invito a ver, me va a matar, ¿no? Pero los invito a ver las chicas de coreografía, las nenas. Muero de amor con las nenas como es baila. Impresionante. No, es impresionante. Impresionante, es para aplaudir. No, para aplaudir de pie. Para aplaudir. Sí, sí, es impresionante. Así que bueno, queremos contarte que vamos a estar este sábado, 19:30 horas, en Esteban de Luca, Casi Colectora. Si vas de Pilar, es un puente antes de los shopping, del kilómetro 50. Y si venís de El Viso o de Capital, es un puente después. Sí, justo detrás de una concesionaria de autos. El edificio se ve, estamos de la mano que va a Capital, ¿sí? Para que claro. No se confundan porque hay concesionarias de los dos lados. Claro. Así que es de la mano que va a Capital. Así que vamos a estar 19:30 ahí, la entrada es gratis, es libre, podés venir, es para toda la familia. Sí. No hay límites de No hay límites de entrada, nada, ni de edad. Así que podés venir, te vamos a estar esperando. Va a ser una linda oportunidad para que veas y compruebes que hay gente que en pocos meses aprendió a tocar un instrumento y que no es imposible, ¿no? Hay gente que tiene como asignatura pendiente de decir, ay, yo podré algún día. Se puede, no importa la edad, se puede. Y hacer nuevos amigos, ¿no? Un montón de chicos se hicieron amigos ahí en los talleres y encontraron un grupo donde expresarse. Y donde estar juntos. Y encontrar a alguien en común, ¿no? Así que los invitamos nuevamente a que participen, nos vean y también que se animen a anotarse y a ser parte de este grupo, ¿no? De chicos que hacen arte. También les queremos decir a la gente que lo vamos a contar después un poco más en detalle, pero que el 22 se viene algo muy especial de septiembre. Sí, sí. Así que bueno, para que se lo tiramos así, ¿sí? Es un festival impresionante, carrera de todo lo que tenga ruedas, chiquitas. algo que no se vio nunca todavía acá en Pilar. Sí, sí, sí. Así que bueno, lo vamos a estar invitando para que todo el que se anime sea parte. Sí. Exacto, a practicar con la patineta, con los patines roller, todo. Todo lo que tenga rueda chiquitita va a participar. Así que bueno, gente, nos tenemos que ir. No te olvides que viernes, domingo, 19:30, 18:30, los domingos estamos en el Centro Cristiano Pilar Internacional. Así que te estamos esperando. No te lo pierdas. Dios tiene algo especial para tu vida y Él puede hacer aquello que vos consideras que es imposible, para él no lo es. Así Exactamente. Que nos encontramos este fin de semana. Y antes que nos vayamos, dale. Quiero contar que, bueno, que como la gente de Pilar sabe, el 31 de agosto, la escuela número 4 cumple los 130 años. Y estamos convocando a todos los exalumnos, exdocentes que quieran participar, bueno, que se acerquen porque estamos pidiendo la entrevista, estamos pidiendo entrevistas con ellos, si tienen fotos, lo que tengan, porque va a ser un tiempo muy lindo para compartir. El martes que viene vamos a estar ampliando un poco más este tema. Ah, buenísimo. Bárbaro. Así bueno, que nos tenemos que ir porque si no nos van a apagar. Sí, nos van a echar de acá. Nos apagan. Gracias, Diego, por estar con nosotros toda esta hora. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Chao.